11 y 5 minutos, continuamos entre mate y mate. Bueno, las consecuencias de los incendios obviamente van a ser absolutamente graves en todo el territorio. Algunas ya se empiezan a evidenciar. Por ejemplo, en la localidad de Alpacorral, las cenizas tiñeron el agua del río y suspenden la provisión a los hogares. Eso es lo que está sucediendo en esta localidad, que queda a 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Río Cuarto. Para conversar un poco de esto, estamos comunicados con Alicia Molina, que es ex concejal del PSOL en esa localidad. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Qué tal? Buenos días para todos, para todas. Bueno, muchas gracias por el contacto, Alicia. Evidentemente ya se empiezan a evidenciar, ¿no?, las consecuencias de estos incendios. ¿Cómo se está viviendo esto en la localidad de Alpacorral? Bueno, la verdad es que es algo muy nuevo. Creo que no hay antecedentes del estilo, porque la magnitud del incendio verdaderamente deja ver que, más allá de que hemos tenido unas generosas lluvias y que ha hecho una verdadera limpieza, el río ha crecido, el sedimento que queda y el tiempo que le lleva a la sedimentación de las cenizas es un tiempo prolongado. Claro. Así es que, bueno, nuestra población se divide como en dos sectores, un sector que está más río arriba, que es el sector de la Unión de los Ríos. Ellos, desde el último incendio, no están teniendo agua. O sea que ya ha pasado una semana en que toda la comunidad de ese sector está sin agua. Sí. Porque las bombas no las activan para que no se ensucien los filtros y demás. Así es que, bueno, después en la zona del pueblo dan provisiones, hacen carga de agua, pero muy esporádicamente. Claro. Y sabiendo que es un agua que, bueno, tenemos la posibilidad de tenerla, pero la calidad de ese agua no es la recomendable para el consumo. Y las personas que no tienen la capacidad de movilizarse hacia los lugares donde están cargando el agua, ¿hay algún camión cisterna, algo que se les acerca agua de alguna forma? Mira, para beber, tanto bomberos que recibieron provisiones de agua en cantidad se han encargado de estar repartiendo todos estos días en las propias casas, digamos, ¿no? Bien. Y por otro lado, Desarrollo Social de la provincia, que fue algo que les pedimos, ¿no?, mientras transcurría esto, porque mientras transcurrieron los incendios, la última parte de los incendios, tampoco teníamos agua, sobre todo en esta zona de la Unión de los Ríos. Así es que transmitimos la inquietud a Desarrollo Social de la provincia y ellos también estuvieron trayendo provisión de agua mineral, digamos, claro, para consumo. Te consulto, Alicia, ¿qué es lo más cerca de Alpacorral que hubo un foco de incendio? ¿Dónde fue el incendio más cercano? Mira, todos estuvimos. Verdaderamente el pueblo, sí, o sea, las viviendas quedaron totalmente rodeadas, tanto en la Unión de los Ríos como en Alpacorral mismo. Y de hecho, en la Unión de los Ríos, lamentablemente el fuego no quedó en el borde, sino que se metió en medio de las viviendas. Y de hecho quemó de manera integral una vivienda. ¿Y cuáles fueron las actuaciones? Bueno, el gobierno, por un lado, provincial, me decías que estaba asistiendo con el tema de, bueno, algún tipo de abastecimiento de agua, pero ¿cuál fue la actuación en términos de defensa civil, la gente responsable del plan provincial del manejo del fuego? Mira, aquí se trabajó, vale aclarar que tuvimos 21 días de fuego, ¿no? Entonces, no solo en Alpacorral, sino en toda la región sur, desde la comunidad de Achiras, que está a unos 40 kilómetros hacia el sur de Alpacorral, sí, hasta Río de los Sauces, que está a otros 30 y casi 40 kilómetros al norte. Todo fue consecutivamente, o sea que el despliegue de bomberos, de aviones, hidrantes y etcétera, también dependían de esas prioridades, claro, digamos, ¿no? Porque también la comunidad de Achira estuvo totalmente rodeada por el fuego. Entonces, ante esa imagen, y está bueno no perder ese contexto, porque la verdad que acá trabajamos muy bien con bomberos, hicieron lo que han podido y verdaderamente transitaron una cantidad de bomberos increíbles de toda la región. Obviamente, mientras acá estaba prendiéndose fuego, entiendo que al norte también, de sí, Córdoba. Sí. Entonces, la disponibilidad de aviones, viste, pasa a ser verdaderamente relativa. Claro. Llegaban al momento en el que ya estábamos como desbordados. Así es que, bueno, lo que puedo decir es eso. Yo entiendo, hablo de las personas que han puesto el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Al fuego. Valoramos un montón el trabajo que pudimos realizar en conjunto, ¿no? La sociedad civil, con bomberos, porque sí, verdaderamente fueron, como insisto, 20 días en el que los cuerpos eran los mismos, los que estaban apagando los fuegos, y pudimos articular con bomberos, como vecinos, de una manera muy armónica, y a la vez de una formación que quizás no la elegimos, claro, porque no elegimos, digamos, esta emergencia, pero aprendemos entre todos, entre todas, de esta manera, digamos, ¿no? Y sobre todo trabajando en el respeto y esto de entender quién tiene el conocimiento y de qué manera podemos colaborar y hacer que todo sea beneficioso. Bien. Así que trabajamos fuertemente en la Guardia de Ceniza y, bueno, también combatiendo junto con los bomberos los frentes de fuego. Perfecto. Respecto a lo que hablábamos al principio, ¿hay algo, está contemplado, digamos, algún plazo para restituir el servicio de agua? ¿Se está trabajando en términos de limpiar ahí todo lo que se sedimentó en términos de cenizas en el río? Mira, para que el río quede como sin ese sedimento y dependiendo de las lluvias, digamos, el caudal, el volumen de esas lluvias, le lleva por lo menos un mes, claro, al río limpiarse. Por ejemplo, el sábado tuvimos una lluvia bastante pronunciada y eso hizo una limpieza, se nota, sí, ya se ve, digamos, en la sierra, que ha corrido ceniza de una manera bastante rápida. Ahora, ese sedimento que queda merece por lo menos, no sé, 4 o 5 crecidas más como para que empiece a limpiarse el sedimento. Igual, una vez que el sedimento está y está afincado, es más fácil poder succionar agua. Claro. Para tener agua, pero no para consumo, digamos, ¿no? Claro, no para consumo humano, sino simplemente, bueno, para todo el resto de las actividades con las cuales utilizamos el agua. Bueno, Alicia, el panorama evidentemente por esos lados también es complejo. Bueno, acá en el norte sabrás que también. La verdad que ha sido de una magnitud el tema de los incendios que quizás sea uno de los peores o la peor en muchos años, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, acá los paisanos manifiestan constantemente que no tienen registro, personas de 70 años para arriba, que no tienen registro de incendios de esta magnitud. Claro. Así es que verdaderamente yo considero que Córdoba y quizás el mundo, me animo a decir, estamos atravesando inclemencias climáticas que van siendo exacerbado, por ejemplo, esta manifestación del fuego que para todos, digamos, en el norte del país también, sí, y en otros lugares del mundo viene así como consumiendo con una avidez increíble, digamos, ¿no? Sí. Y sí, otra cosa que nosotros analizamos aquí, que estando en la cuenca alta de los ríos, tenemos una responsabilidad con respecto a esto, ¿no? A poder cuidar el agua. Y también esta es una problemática que afecta a lugares donde no se ha incendiado, claro, ¿no? Como esta es la cuenca del río Cuarto, y bueno, es una problemática que se traslada río abajo y que es preciso que empecemos a interactuar de una manera organizada y pensando en soluciones, ¿no? También y en marcar prioridades para el cuidado de las cuencas de agua. Absolutamente. Alicia, te queremos agradecer muchísimo, bueno, por el contacto y seguimos al habla. Dale, muchísimas gracias y saludos a todos por allí. Un abrazo grande. Pasaba Alicia Molina desde Alpacorral.